En el día de ayer nos movilizamos con la Escuela Secundaria 22, ustedes ya conocían la historia, el derrumbe del techo y demás, y todos los problemas de infraestructura que tenía la escuela, una comisión importante de padres, estudiantes y docentes. Marchamos primero hacia la plaza de José C. Paz, ahí estuvieron los autoconvocados, también reunidos, los docentes autoconvocados, y juntos marchamos hacia Consejo Escolar. Bueno, como la movilización era importante, contaba con la murga del barrio, muchísimos docentes y padres, finalmente Consejo Escolar, por primera vez, nos decidió. Entramos en una comisión de padres y yo por los docentes, como delegado docente acompañando a los padres, nos recibió la presidenta del Consejo Escolar, presidenta de Dirección de Infraestructura Escolar, tesorería de infraestructura escolar. Y bueno, finalmente una discusión muy larga acerca de los problemas de la escuela, y lo que conseguimos fue un compromiso con una acta firmada que tienen los papás de la escuela, donde el Consejo Escolar se compromete, en principio, a iniciar las obras inmediatamente esta semana de la reparación de esto, enviar ayer mismo una arquitecta para revisar el estado de los techos y el inicio de la obra, en relación a la falta del agua potable. Mientras reparan la bomba potabilizadora del agua, conseguimos que puedan mandar a la escuela 60 bidones de agua potable para dispenser, para tener por semana, para que puedan tomar agua los chicos y los docentes. El otro compromiso fue el desagote de los pozos ciegos, que como ya no absorben, se rebalsan muy, muy seguido, entonces nos fuimos con el compromiso de que van a desagotar los pozos de los baños 3 veces por semana de acá a fin de año. Bueno, y lo último que conseguimos fue el aumento de cupos de merienda, porque los chicos en la escuela secundaria no tienen comedor, pero sí un sándwich de merienda. Y eso, digamos, estaban, después de la reducción de los cupos de este año, de junio, estaban comiendo algunos días algunos chicos y otros días otros chicos. Entonces, finalmente, hubo un compromiso de aumentar el cupo de merienda para que todos los alumnos de la escuela secundaria pudieran todos los días recibir una merienda. Asimismo, quedaron en que el día viernes a las 10 de la mañana el grupo entero de consejeros escolares se va a hacer presente en la escuela para revisar todos los problemas de infraestructura de la escuela, de gas, de electricidad, etcétera, para iniciar una obra extraordinaria para reparar todo lo que la escuela necesita. En ese punto consideramos que fue un éxito, porque la verdad es que es la primera vez que nos reciben y por lo menos está este compromiso. Ahora va a haber que hacerlo cumplir. Así que nos volvemos a convocar para el día viernes a las 10 de la mañana, todos en la puerta de la escuela, a ver si realmente los consejeros escolares van y si realmente se puede avanzar en que se cumplan todos esos compromisos. Se acercaron también los docentes de la escuela 35 que tienen graves problemas y entonces propusieron que el día viernes nos juntemos no solamente ahí en la escuela 22 a ver que se presenten los consejeros escolares y comiencen las obras, sino que después de eso nos vayamos a la plaza de José de Paz a hacer una actividad de radio abierta con todos los docentes y escuelas que quieran participar y llevar sus reclamos con sonido y demás, para hacer una actividad pública y seguir denunciando la situación del distrito. Hemos peleado muchísimo en esta reunión la necesidad de que se declarara la emergencia de infraestructura en el distrito, porque uno de los argumentos de ellos es que no alcanza el dinero, no hay un presupuesto suficiente, la tesorería del Consejo Escolar vive endeudada para pagarle al personal que hace los arreglos en las escuelas. Entonces nosotros planteamos que se declare la emergencia de infraestructura en el distrito y a partir de esa declaración se peleen partidas de presupuesto extraordinaria de parte de provincia y del municipio para que exista un dinero extra para poder hacer frente a todas las situaciones necesarias. Así que en principio consideramos que la movilización ha sido un éxito, que es la primera movilización del año donde podemos contar con un número importante de papás a la cabeza del reclamo, que también sirvió mucho para que el Consejo Escolar abra sus puertas y nos atienda. Y bueno, veremos qué pasa el viernes, si realmente se inician las obras. Y bueno, ahora va a haber que seguir el asunto para que se cumplan todos esos compromisos. Pero al principio realmente es un paso adelante, no solamente en conquistar alguno de los reclamos pendientes, sino en el proceso de organización de la propia población y las comunidades de las escuelas, ¿no? Claro. Sí, el tema de declarar la cuestión de la emergencia en el distrito, en José Paz, al respecto a las escuelas, sería interesante porque, bueno, hay muchas escuelas que están en la misma situación o similar a la de la escuela de Soliverde. El tema que para el Consejo Escolar sería reconocer justamente el estado de abandono de las escuelas públicas en el municipio, ¿no? Exactamente. Este es uno de los principales motivos por los cuales se niegan rotundamente a la Claro. declaración de emergencia de infraestructura. Pero a la vez, aunque ellos se nieguen a reconocer esto, al mismo tiempo te dicen en la reunión, bueno, el colapso de muchas escuelas, no nos alcanza la plata ni el personal para atender a todas las urgencias de infraestructura. Así que de algún modo también están reconociendo, aunque no sea por escrito y a través de la declaración, de que realmente han fracasado como gestión infraestructura escolar. Claro. Cabe aclarar que la Dirección de Infraestructura Escolar de José C. Paz corre a cargo del Frente Renovador, ¿no? Los que se presentan como la renovación en el distrito y la alternativa, bueno, ya están a cargo de una parte esencial de la gestión de José C. Paz, infraestructura escolar, y dice llanamente han fracasado, no ofrecen respuestas suficientes. Y bueno, veremos qué pasa ahora. En principio ellos dicen que no, de ninguna manera van a declarar la emergencia de infraestructura. Nosotros seguiremos peleando porque sí, porque consideramos que es la única salida posible para que aparezcan recursos para arreglar las escuelas, debido a que el presupuesto ya fue cerrado, el del año que viene baja en 2 puntos el dinero destinado a educación. Así que bueno, evidentemente la situación se va a agravar y el presupuesto cada vez es menor. Entonces la única salida que le vemos es la declaración de la emergencia de infraestructura. Pero bueno, como siguen pendientes también todos los demás reclamos, los reclamos salariales docentes, la situación de emergencia general, salarial y educativa, entendemos que esto es un proceso de conjunto donde vamos a tener que pelear la comunidad educativa entera, no solamente por las cuestiones de infraestructura, sino también por todas las necesidades de los trabajadores de la educación. Por eso nos damos cita el viernes para que estas jornadas de paro sean jornadas de paro activo, ya que el sindicato no nos convoca ni a asamblea, ni a reunión de delegados, ni a ninguna movilización en estos días. Bueno, los docentes nos autoconvocaremos y junto con la comunidad educativa desarrollaremos este viernes estas dos actividades que tienen esa importancia, ¿no? De poder ser punto de convocatoria y de encuentro para toda la población paceña y generar un gran movimiento de defensa de la educación pública. Así que obviamente están invitados ustedes a participar. Que es a las 10 de la mañana en la puerta de la Escuela Secundaria 22 de Soliverde, que es la dirección en Dinamarca y Portugal, a 4 cuadras de la estación Soliverde, y a partir de las 12 del mediodía en la plaza de José C. Paz. Perfecto, allí estaremos seguramente. Paula, te agradecemos estos minutos. Bueno, felicitaciones a vos en nombre de los docentes y a toda la comunidad educativa, a la familia, a los estudiantes por, bueno, los compromisos que han conseguido. Habrá que seguir peleando para que se cumplan ahora, ¿verdad? Exactamente. Ahora vamos porque todo esto se cumpla efectivamente. Bien, un y abrazo. Bueno, no, los agradecidos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.